digas nada, que tengo miedo a despertar y encontrarme sin ti de nuevo. Que si soy un tonto, eso no lo cuestionaré, ahogándome en un cielo inerte. No creas que no he cambiado, no, no creas que no sé. Se va a tener. Igual.